Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de quinoa con melocotón y queso fresco. Muchas veces nos dicen cuando nos ven comer o cuando nos ven preparar una ensalada para comer, pero ¿solo vas a comer una ensalada? Y la respuesta suele ser que sí, porque las ensaladas que nosotras solemos hacer, como esta, pues llevan un montón de cosas, son súper completas y cargadas de nutrientes. En este caso, como os he dicho, es una ensalada de quinoa con melocotón, queso fresco y algunos ingredientes que ahora veremos. Y es un ejemplo más y además creemos que os va a venir a genial ahora en verano, tiene alimentos de temporada y es súper refrescante, así que para combatir el calor que estamos teniendo y que además viene más, eso dicen por la tele, pues os va a venir muy bien. Además, con la preparación vais a ver que os vamos a ir enseñando diferentes trucos que os pueden servir para luego aplicarlos a otras ensaladas que os podáis preparar y conseguir que las ensaladas o este tipo de platos pues dejen de ser aburridas y que sean siempre lo mismo, que es lo que siempre buscamos, sorprenderos y que le cojáis el gustillo a esto de innovar y experimentar en la cocina. A continuación vamos a ver la receta con los ingredientes y cómo se prepara, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas estas recetas por escrito, las podéis descargar, imprimirlas, etc. Y además, en el área privada, tenéis las planificaciones semanales que os colgamos cada jueves y que os permiten pues planificar todas las recetas que vais a hacer la semana siguiente, os damos la lista de la compra ya preparada y otras cosas como una guía para que preparéis todo lo que se puede dejar hecho con antelación y así durante la semana pues cocinar sea mucho más rápido y ahorréis mucho tiempo. Y dicho esto, que esperamos que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis hecho en tastydetails.com, vamos a ver esta ensalada de quinoa con melocotón y queso fresco. Pues bien, lo primero que haremos será, si no lo tenéis hecho, porque si seguís las planificaciones semanales seguramente ya tendréis la quinoa cocida porque lo adelantáis el fin de semana, lo primero que haremos será lavar la quinoa con abundante agua, recordemos que esto se hace para eliminar el sabor amargo, y luego la hervimos en agua durante unos 10 minutos y la dejamos escurrir. Por otro lado, vamos a picar unas nueces, las podéis picar con un cuchillo mismo, simplemente cortándolas en trocitos para que no estén enteras, y las vamos a mezclar con semillas de calabaza. Hemos usado semillas de calabaza, pero si no tenéis, pues podríais usar semillas de girasol, también quedarían bien. Y las mezclamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de curry en polvo, que podéis ser generosos, no tengáis miedo, y un poquito de sal. Y vamos a mezclarlo bien para que se impregnen todas las semillas y las nueces con la mezcla de aceite y curry, y lo vamos a pasar a una sartén donde lo vamos a dorar hasta que veamos que las semillas y las nueces empiezan a estar tostadas. Ya veréis que el olor que suelta cuando estáis preparando esto es delicioso. Esto cuando estén así las semillas y las nueces lo reservamos y mejor que lo saquéis de la sartén, lo podéis poner en un cuenquito o en un bol de cristal o donde sea para que no se sigan haciendo con el calor de la sartén y no se quemen, porque ya os aviso que las semillas se queman fácilmente, así que vigilad. Luego, la base de la ensalada, aparte de la quinoa, va a ser kale, col kale, pero podéis usar otro tipo de hoja verde si queréis, podéis usar espinacas frescas, lechuga, otro tipo de col, lo que queráis. Para que, si usáis kale, como nosotras, os vamos a contar, creo que ya os lo hemos contado a veces, pero hay algunos trucos que tenéis que hacer para que quede bien, porque si no va a quedar demasiado duro y veréis que no se puede ni comer. Pues este truco es, primero de todo, quitarle los tallos más gruesos de las hojas de kale, que vais a ver, que son así como más blanquitos, esto lo tenéis que quitar, solo os tenéis que quedar con las hojas. Luego, estas hojas las mezclamos en un bol o donde queráis con aceite de oliva virgen extra, bastante. Y con los dedos, con las manos limpias, eso sí, vamos a ir dándoles a estas hojas un masaje con los dedos. Y esto es para que el aceite de oliva virgen extra se impregne bien las hojas y queden blanditas. O sea que durante un minuto o dos vamos a estar masajeando el kale. Y ya estaría todo. Ahora solo nos falta mezclar los ingredientes. En el recipiente donde queráis poner la ensalada, vamos a mezclar el kale, la quinoa cocida y escurrida, Luego, unos tomates cherry. Nosotras hemos usado cherry, pero si tenéis tomates normales, de los grandes, pues simplemente los cortáis. Los cherry los hemos cortado por la mitad, simplemente. Mezclamos la mezcla de semillas y nueces al curry. Un poquito de queso fresco troceado. Que, bueno, podéis usar queso fresco, podéis usar mozzarella fresca, en bolitas o cortada en rodajas, lo que queráis, o el queso que queráis. Y los melocotones los hemos pelado y los hemos cortado en láminas finas. Nosotros los hemos puesto tal cual, pero una buena idea, si os apetece, y que también queda muy rico, que lo hemos probado en otras ocasiones, es pasar estas láminas de melocotón por la plancha y quedan así como un poquito doraditas. Pero no hace falta, nosotras no lo hemos hecho porque los melocotones que teníamos estaban ya muy maduros y entonces se hubiera hecho como una pasta. Pero si tenéis melocotones un poquito más verdes, podéis hacer láminas y pasarlo por la sartén, pero ya os digo que no hace falta. Luego, solo nos queda comentar que si queréis hacer una versión vegana de esta ensalada, solamente pues o podríais eliminar el queso o si lo queréis sustituir por algo, podríais sustituirlo por unos daditos de tofu, ya sean en crudo, si os gusta, o si queréis que tenga más sabor, pues lo podríais dejar macerando con un poquito de aceite, especias y demás. Otra idea es desmenuzarlo y mezclarlo con las semillas y las nueces al curry. Y entonces cuando lo mezcléis en el aceite, el curry y demás, lo doráis también en la sartén. Y así os quedará integrado con la mezcla de semillas, nueces y demás y con el sabor del curry que habrá cogido. Si lo podéis dejar la mezcla del aceite, curry y eso unos minutos antes para que coja el sabor y luego lo paséis por la plancha, pues mucho mejor. Así lo tenéis como idea si queréis incluir el tofu, incluso si no sois vegetarianos, pero veganos digo, pero os apetece más esta versión. Además, también es muy completa y muy y súper buena nutricionalmente. Y eso es todo. Ya veis que lleva quinoa, fruta, hojas verdes, queso fresco, semillas, frutos secos, que ya veis que los hemos preparado de una forma muy especial y como os decía, pues lo podéis aplicar a otras ensaladas. Nosotras lo hacemos mucho. Y desde luego, pues estaremos de acuerdo en que es una ensalada súper completa. Y bueno, nosotros al preparar la receta y ver lo deliciosa que estaba, ya se nos han ido ocurriendo mil variaciones que podemos hacer para otras ensaladas, para que sean igual de coloridas, saludables y divertidas. Así que ahora esperamos que nos digáis vosotros qué os ha parecido, si se ocurren otras variaciones, si os vais a animar. Y esperamos que nos lo contéis en los comentarios de la web y cualquier duda que os surja, pues también por allí. Y ya está, solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros al contenido premium en tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox que nos ayudan a llegar cada día a más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!